Listo. Listo. Pues hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Quedé bien, bien, bien, muy contento. Qué bueno. Si quieres, para empezar, ¿nos puedes decir tu nombre y en dónde te encuentras ahorita? Mira, sí, soy Miguel Islas, estoy en la Ciudad de México, en una tarde calurosa. Sí, bastante, lo siento desde aquí también. Pues mira, la primera que tenemos en cuanto a preguntas es, ¿quién eres tú? Como persona, como ser humano, ¿cuáles son tus pasiones y lo que te mueve, tus intereses en este Gracias. mundo? Mira, sí, no es fácil empezar, pero déjame por dónde empiezo. Bueno, lo que puedo decir es, soy terapeuta gestal, vivo aquí en la Ciudad de México, tengo una relación de 28 años con mi pareja, muy, muy, muy contentos, muy felices. Creo que lo primero que me gusta decir de mí es que me gusta bailar, me gusta el movimiento, me gusta viajar. Mientras pensaba en conversar contigo, pensaba en que encontrarme conmigo mismo de esta manera es como descubrir, redescubrirme y descubrir que aunque he viajado, creo que he viajado más a los mundos de las personas que he conocido a través de la terapia. Creo que mi deseo infantil, me acuerdo cuando yo estudiaba en la primaria, veía los libros de historia. Me fascinaba ver todos los lugares y pensaba en Egipto y pensaba en la India y pensaba en otros países y decía, algún día exploraré más. Entonces, algunos de esos mundos los he conocido, pero los mundos de las personas ha sido mi gran viaje. Entonces, ese soy yo. Me gusta el movimiento, hago yoga, me gusta la meditación, me gusta la gente. Básicamente eso soy yo. Vengo, algo de decir de mí que a mí, pues no sé por qué me parece relevante, vengo de una familia de 11 hermanos, familia tradicional mexicana, yo el séptimo, de una mamá que en esos tiempos los anticonceptivos y estas cosas no eran muy bien visto, entonces ella decide de manera no oficial, guiada por un doctor alemán que vivió en México algunos años, tomar anticonceptivos y pasa 7 años y feliz, y después nacen otros 4 hijos. Entonces, vengo de una familia donde nunca se acaba la gente, donde parecía que unas generaciones se traslapan con otras, y eso soy yo. Y también a veces algo que podría decir es que creo que soy un ignorante, o alguien que ignora tratando de aprender siempre. Viniendo de un entorno que era carente de educación y de algunas cosas, me vi siempre con ganas de aprender. Y eso creo que ha sido algo que me ayuda a continuar siempre buscando y explorando. Pues te conozco poco. Hemos convivido en diferentes ambientes, entonces todo esto es una curiosidad, nada más estoy notando que es diferente, que he entrevistado personas que no conozco, pero estoy así como, sí quiero hacerte esta pregunta, no sé, quiero saber quién de tu historia o quién de tu vida ha sido una de las influencias principales que tú dirías que te ha ayudado a ser quien eres. Que me ha ayudado a ser quien soy. Creo que... Como te digo, 11 hermanos, y yo soy hija única, apenas entiendo lo que sería eso, pero de todas las personas en el mundo, a mí me gustaría saber quién ha tenido ese impacto en ti. Creo que han sido diferentes personas en diferentes momentos, y me gusta tu pregunta porque creo que la primera que viene a mi mente es mi primera terapeuta. Gestal. Porque fue sentir su mirada, sentir su presencia, sentir por primera vez, quizá en mucho tiempo, que alguien me miraba y cuando yo sentía su mirada, había una luz que yo mismo todavía no reconocía, o cosas luminosas que yo no reconocía, y ella fue quien fue esa influencia. Otra persona fue un médico de mi madre. Mi madre tenía problemas auditivos, entonces íbamos con este doctor, que era un alemán también, con su esposa americana. Y yo me sentaba en la sala a esperar a que mi mamá terminara su consulta. Y su esposa, la señora, siempre salía y platicaba conmigo. Y me hacía preguntas que yo nunca me había hecho, que yo no entendía, pero que sentía que habrían cosas de mí, cuestionamientos que de donde yo venía no eran cuestionamientos habituales. Y curiosamente ellos, en mi primer viaje fuera del país, ellos fueron los que convencieron a mis padres de dejarme ir, de atreverse a dejar a su polluelo o salir al mundo. Y esas dos personas en especial las recuerdo y me conmuevo porque no recuerdo yo sus nombres, salvo de mi terapeuta, ¿no? María Celia, pero de ellos no recuerdo sus nombres y son gente que ha estado en mi corazón siempre. Y a veces pienso en eso, cómo seres que tocaron mi corazón, no tengo sus nombres, y a ratos eso siento como una nostalgia de ello. Sí, sí, es cierto. Pero toda la historia ahí queda, ¿verdad? A veces así los nombres son lo último que se me graba a mí también. Sí, sí, porque ahora que te lo platico, Heather, y voy a tu cara y agradezco además tu interés, es como quisiera mostrarte su rostro, los momentos, esa sala de espera, o los momentos con María Celia, mirándome yo como inquieto, incómodo en el sillón, no sabiendo qué hacer ahí, y cómo fue permitiéndome acomodarme, crecer, estar con todo el pánico, o sea, sentía mucho miedo de... Pensaba, ¿sabes qué? Pensaba que iba a descubrir cosas terribles, un ser humano terrible dentro de mí, algo que monstruoso. Y lo digo y me conmuevo porque la verdad es que así lo sentía. Y ella me llevó de la mano para descubrir otras cosas. Sí. No quiero interrumpir, pero te tengo que preguntar, ¿tienes un ventilador o algo prendido? Que escucho como que un sonido. Como un sonido, no. ¿Sabes qué? Creo que es el equipo que hace ese ruido como un ventilador de fondo, pero creo que es el ventilador de la computadora. Ah, ok. No te preocupes, nada más por si era algo fácil. Siguiendo, otra pregunta que te tengo por ahí es si puedes ubicar algún evento o circunstancia en particular en tu vida que tú dirías, esto marcó quién soy. Hay dos eventos que recuerdo. Uno doloroso, de la infancia, y otro que es el más reciente. El primero, bueno, experiencia de abuso, experiencia dolorosa alrededor de todo eso y el contexto. Creo que esa es una que marca mi historia, como mi búsqueda personal. Y la segunda que hoy me viene es encontrarme con Ruela Frank en un taller cuando la conozco yo y tengo la fortuna de conocerla en México. Y hace un trabajo en un grupo. Otra vez me animo con todo el terror del mundo y de repente me veo haciendo cosas de movimiento y hablándole a la gente de cosas que incluyen esta experiencia previa que te comento. Y hice un experimento hermoso que tenía que ver con desplegar las alas, desplegar mis brazos. Y fue como un ritual, fue como un ritual de iniciación que me llevó como a recuperar algo que ahí estaba y que había ido como reprimiendo y ocultando, que era el moverme en todos los sentidos. Moverme quiere decir hablar, expresar, decir, atreverme, aún con miedo, pero con miedo a seguir desplegando las alas. Y creo que ahí tú me entiendes. Seguir moviéndose. Y antes de conocer a Ruela, ¿cómo fue que llegaste tú a la Gestalt en general? Fue a partir de mi terapia con mi primera terapeuta gestal, María Celia. Yo en esa época había tenido un conflicto profesional, yo había estudiado administración, mercadotecnia, una licenciatura, posgrados, había hecho teatro y actuación. Y de ahí, tengo un conflicto profesional porque hacía lo que me gustaba, o sea, trabajaba en algo que me gustaba, pero había un sabor a no plenitud. Y empezó a ser muy molesto internamente, muy molesto. Entonces llego a la terapia y ahí esta mujer se atreve y me dice, a ver, Miguel, vamos a hacer esto, entra un grupo. Y interactuando en el grupo me dice, Miguel, ¿no te has dado cuenta de tus interacciones? Esto podría ser un terreno para ti. Y yo no lo había imaginado. Pero le dije, sí. Y entonces me llevó, me dio los datos, me orientó hacia el instituto donde estudié, donde me formé. Y de ahí ya fue un camino. O sea, en la tercera clase me acuerdo estar sentado frente a mis maestras, que fueron muy amorosas, y hubo una voz interna, Heather, que decía, de aquí soy, este es el lugar, esta es la casa que estaba buscando. Y de ahí empecé a caminar. O sea, para mí tuvo el mismo sabor de cuando llegué al teatro. El teatro a mí me ayudó mucho. Me abrió posibilidades expresivas que yo no conocía tampoco. Y entonces para mí hay una vinculación entre el mundo del teatro y la terapia. Claro, claro que sí. Tiene mucho sentido. Se me había olvidado que tú también eras de teatro. Sí. Sí, lo digo porque pues si le tuvo sentido a Fritz, a muchos de nosotros también. Hay ciertas resonancias, ¿no? ¿Y qué es lo que ahorita te tiene enamorado de la Gestalt? ¿Cuál es esa teoría o ese aspecto? O ¿cuál es tu fascinación en la Gestalt ahorita? Mi fascinación en general ha sido la postura tan, para mí, abierta de la Gestalt a recibir y escuchar las influencias y escuchar a su entorno. Y de ahí traer cosas, y de ahí encontrar sus sustentos. Siempre pienso que la Gestalt es como un movimiento que se parece como a esta idea del rizoma, donde va encontrando sus raíces en el caminar, algunas de ellas. Y me gusta, o sea, mientras platicábamos, decía yo, ¿quién recuerdo y qué me gusta? Me gusta la visión dialogal, me gusta la fenomenología, me gusta escuchar a esos maestros que admiro tanto, pero en particular hoy, el acento que tiene que ver con la estética y con el movimiento, con la integración de la corporalidad a la terapia, trabajo terapéutico, me parece crucial y me parece un punto de interés muy interesante, porque un poco desde mi perspectiva, aunque hablamos en muchos años desde el origen de cómo abordar la parte animal, la parte corporal en la terapia, siento que todavía hay mucho camino por hacer en ese sentido. Y hoy justo ponía una frase en un posteo con una idea que me vino, que dije, la primera forma de orientación del ser humano en el mundo es la kinestesia, es a través de este cuerpo que somos. Entonces, pienso en que hay cosas que encontrar todavía en ese camino de integrar la corporalidad, no como un objeto, no como un contenedor, sino como con el valor que tiene, porque es como hacemos los primeros significados de vida que subyacen en nuestra relación. Entonces, ahí está mi foco. Soy seguidor de Ruela Frank. Creo que tú ya sabes, creé en México un instituto, no es un instituto, es un centro que se llama el Center for Relational Kinetics, que la idea es promover una idea de movimiento con visión relacional orientada a la psicoterapia. Muy bien, ahí estaré cuando nos dejan, si nos dejan, como dice la canción. Yo sé, estoy seguro que coincidiré. Sí, y tengo una pregunta que desprende un poquito ahí de la parte de cuando dices que te sentiste como en casa, y es que si tú experimentas o te experimentas como parte de una comunidad gestáltica, si esa frase tiene sentido para ti. Sí. Sí, digo sí y hago una pausa porque de entrada conocer personas, sobre todo también a nivel mundial y otras comunidades diferentes a las de México, a mí me parece que me ha dado ese sabor. sí me siento como parte de una comunidad y para mí eso ha sido muy relevante también conectado a mi historia personal. Aunque vengo de una familia de dos hermanos, la verdad es que también tenía sus temas y este sabor a pertenencia no fue algo que yo necesariamente hubiera sentido tan presente en muchos momentos. Y dudaba de eso, dudaba si para mí iba a haber un lugar de pertenencia. Y para mí la visión gestáltica, digo, y la visión gestáltica encarnada a través de las personas que he conocido, sí me ha dado ese sabor hoy por hoy. Sí creo que podemos abonar mucho más en términos de darle más sabor a la comunidad en algunos lugares. Creo que sí todavía podemos hacer más. Pero yo sí me siento, y cuando digo que me siento es que me atrevo a hacer cosas porque quiero que eso también suceda. Y valoro a las personas como tú o como otras personas que hacen ese esfuerzo y que no es fácil hacer por las distancias y por otras cosas. Y entonces lo valoro mucho. Sí, sí me siento parte de él. Y otra pregunta que tengo sería, que ¿cómo te ha afectado la gestalt en tu vida como persona? Creo que la primera es que me abrió la puerta a ser menos crítico de las personas, tener menos prejuicios sobre los otros y dejarlos correr como caballos locos. No, era poder detenerlos y decir, sí, tengo una manera de ver, tengo una manera de mirar, no es la verdad. Para mí recordarme constantemente que no hay una sola verdad, sino perspectivas, eso ha sido algo de donde yo venía no existía. O sea, cada quien tenía su verdad y era a golpes o a lo que fuera a defender esa verdad o no. Eso para mí es un aspecto bien importante. Otro es que me ha permitido conocer que no es fácil, como más sabor a humildad. Para mí humildad es como de verdad simplemente respetar más quien el otro es. No poner encima lo que yo soy sobre el otro por la razón que sea. Y me ha permitido también ser más receptivo. Hay una palabra que a veces tengo cuidado en utilizarla, pero creo que puedo ser amoroso con la presencia del otro. Y eso para mí son valores bien importantes, aprendidos dentro de mi sumergirme en la terapia gestal. Okay. Y en la siguiente pregunta que tengo, aquí tenemos una lista y a veces escogemos unas y otras, pero no, a veces esta no la sé encajar, pero pues ahí voy contigo. Y me atrevo a preguntarte, ¿tú cómo te vives en tu género o como hombre? Y si tiene algo que ver la gestalt con eso para ti. Sí. Qué interesante pregunta, Javier. Déjame ponerlo aquí. Una, sí, porque soy hombre, mi género soy hombre, también tengo una orientación homosexual, y sin embargo, al poner esto, sí me doy cuenta que a mí me acomoda mucho tu pregunta porque yo me vivo más en mi género que en mi preferencia cuando hago mi trabajo. Alguna vez alguien me dijo, por alguna razón, me dijo, oye, ¿por qué no informas a tus alumnos que tú tienes esta orientación? Y nunca me lo habían dicho, pero para esa persona parecía que era una necesidad, para mí no lo era. Y descubrí satisfactoriamente que no lo era. Entonces, eso por el lado de la orientación. Pero por el lado del género, hay algo que me gusta, que se está dando ahora, que no se daba antes, que haya más hombres dentro de este trabajo. Es curioso porque, aunque se habla a ratos de que los iniciadores de ciertos movimientos en psicoterapia han sido hombres, yo lo que vivo en mi comunidad es una gran cantidad de mujeres acudiendo a esto y siendo las que portan como la antorcha y llevan todo lo que pueden llevar a nuestra comunidad y a nuestra sociedad. Y estudiando había menos hombres, ahora hay más y eso me alegra mucho. Me alegra, justo en estos días estaba pensando en esto de las comunidades que hay de varones para crecer, para tener desarrollo personal y ese movimiento me entusiasma como género, pero en mi ideal es que haya cada vez más, menos división de un género en otro, haciendo lo mismo, sino que podamos cruzar esos caminos. Pero sí siento que en nuestra comunidad, en esta ciudad, en este país, hay que invitar más a los hombres a estar ahí. Y eso a mí personalmente me ha ido bien. O sea, la mayor parte de mi terapia la conforman varones. Y eso es algo que a mí me da mucha satisfacción. Este tema. Okay. No sé si contesté o iba por otro. Sí, sí. O sea, es tan relativo, ¿no? O sea, porque nunca sé realmente en qué contexto cultural o personal me estoy metiendo. O sea, hay quien no quiere hablar de políticas de identidad y ese tipo de cosas, pero hay algunos que de plano pues no es relevante y para otros es un tema de vida. Entonces, cierto. O sea, la curiosidad mía ahí está con todo el mundo, pero con algunos formulo la pregunta y en otras veces no lo hago, ¿no? Pero pues, Miguel, ¿cómo se vivirá en su género? No lo sé, le voy a preguntar. Sí, yo diría que me vivo cómodo y me vivo con experiencias siempre novedosas. A veces pierdo, me doy cuenta que hay cosas como que están clasificadas como femeninas, como no en el género, que vivo cuando estoy con mujeres, inclusive también con hombres. Y es curioso esa frontera que me parece siempre como deliciosa de descubrir que hay características que hemos puesto en géneros más que en personas. Y eso creo que siempre en la terapia y en los encuentros humanos se reta y se cuestiona. Y eso me gusta. Pues otra pregunta que tengo por ahí es, ¿cuál ha sido uno de los retos más grandes que has enfrentado en tu camino en esto de la gestante? Uh-huh. Puede ser reto como persona, como terapeuta, como sí, cualquier cosa. Que nos llegan por todos lados, ¿verdad? Pero sí, por supuesto. Sí, pero personalmente creo que ha sido poder comunicar mis ideas o mis ganas de decir cosas que quiero decir en otro idioma, ir a los primeros encuentros de la AGT y compartir, y en el temor y en la emoción de ser escuchado, de ser visto por otros colegas de otros países, de otras latitudes, creo que un poco era como lidiar con la seguridad y el atreverme a hacer. Yo te hablo de que a mí me gusta el movimiento y lo que hago a partir de trabajar con el movimiento era moverme delante de otros, y me daba cuenta que eso también era un reto, y es algo que he logrado. Y ahora con esto que está pasando, vuelve a ser otro reto a otro nivel, de decir, hay que seguirnos moviendo y reconocer el valor de eso para mí en mi trabajo, porque tengo ese foco, ese acento en mi trabajo estático, es seguirlo haciendo y buscar maneras creativas de entender la intercorporalidad. Entonces, para mí ese es un reto. ¿Sabes qué? No, ahorita que lo estoy verbalizando, no me siento tan habilitado teóricamente para el manejo de las teorías y demás. Me gustan, es curioso, es ambivalente, porque por un lado me apasiona y me encanta escuchar a maestros que manejan la teoría maravillosamente, y siento que me dejo bañar por ellos, y a la vez siento que no puedo evitar tratar de seguir masticando y masticando y masticando. Entonces siempre me siento como Sísifo, que siempre tratando de subir la piedra en ese terreno. Y a veces logro cosas, y eso me gusta. Pero otra vez... Y luego sale otro libro y... Tum, tum, tum, tum, tum. Exacto. Y de veras, escucho a maestros, me gusta Lynn Jacobs, me gusta Michael Vincent Miller, me gusta Janir, o sea, Dan Bloom, y que los escucho y caigo embelesado con ellos, y no quiero imitarlos, pero no puedo dejar de decir que son tan inspiradores. Entonces eso me gusta mucho. Esto sigue siendo un reto. Y me gusta que haya esos retos. Me gusta que no haya llegado a ya se acabó y simplemente repite, ¿no? O replica, siempre hay más. Wow. Y por otro lado, ¿cuál sería, según tú ahorita, uno de tus momentos cumbres o uno de tus recuerdos o experiencias más gratos dentro de la gestante? Esperemos que haya muchos a futuro todavía, pero... Sí, para mí, hay dos que recuerdo. Mi primera presentación en AGGT a nivel internacional en Asilomar, me dieron la oportunidad de hacer algo por las mañanas de movimiento, y utilicé la visión de desarrollo somático para crear estos ejercicios y hacerlos por las mañanas a las 6 de la mañana, que era como casi imposible tener un grupo, pero la verdad es que hubo gente muy entusiasta y recibir la retroalimentación de lo que habían vivido fue como que me apuntaló para sentirme más seguro de hacer cosas. Y el último fue una presentación en Canadá, estuvimos ahí en Toronto. Sí, y esa presentación donde me atreví osadamente y respetuosamente a traer algunos filósofos fenomenológicos, Merleau-Ponty, Emmanuel Levinas, George Gadamer, y los traté de poner en una presentación y tener enfrente a mis maestros, algunos de ellos que acabo de mencionar, incluyendo también Michael Clemens, fue así como, ¡wow! Y entonces, para mí fue cumbre por su presencia, no tanto por lo que yo había dicho, pero por sentirme honrado de que estuvieran conmigo, acompañándome, estimulándome a dar un paso más. Para mí eso es cumbre, y hacer lo que hago ahora, en términos de desarrollar la perspectiva de Ruela Franca en México, en Latinoamérica, me parece que es una oportunidad que yo no quiero soltar de mis manos, es ahí compartir con mucha gente que creo que va a resonar con ello. Estoy sonriendo contigo porque me acuerdo de estar viendo, por el lado administrativo, las listas de inscritos en los talleres. Y me dio un montón de gusto ver la recepción que tuvo tu trabajo. Sí, de hecho tú me diste la noticia porque no sabía. Y sí, es cierto. Eso siempre va a estar en mi corazón porque tú me lo dijiste ese día. Pues hay tanta gente y yo... O sea, no me lo esperaba, pensé que iba a haber 10, 12, como había sucedido antes. Entonces, fue un momento luminoso. Sí. Me da mucho gusto que lo disfrutes, porque hay gente que a veces no logra ver lo que están logrando, vaya, redundancia, ¿no? Pero qué bueno que lo ves y que lo goces. Sí, y eso es lo que vuelvo a sentir, el sabor de familia, ¿sabes? O de amor de pertenencia. Que estás con gente que cuando mira tu trabajo... aunque tenga diferencias, lo puede apreciar. Y eso no se da en muchos lugares. Y eso a mí me fascina de estar en las convivencias de la AGT. Muy bien. Pues otra pregunta que tengo que va por dos caminos. Y aludiste un poquito al centro que estás estableciendo. Pero la pregunta es sobre el futuro. Si se puede saber qué va a pasar el día de mañana. ¿Qué intenciones o planes tienes tú con tu trabajo? Y por otro lado, ¿para dónde te gustaría o crees que vaya la gestante? Yo creo que sí, no solo la gestante, sino muchas cosas se están cuestionando. Sí, siento que la gestante tiene un deber de cuestionarte también para dónde vamos, porque esto mueve, esto que está pasando ahora nos mueve. Por otro lado, siento como una gran rebelión, creo que alguna vez te lo he comentado, una gran rebelión, porque sí creo que uno de los principios de nuestro trabajo tiene que ver con integrar nuestra presencia, y cuando digo presencia, no solamente la presencia intelectual, cognitiva, sino la presencia corporal, lo que nos da lugar en el mundo, nuestra referencia en el mundo. Entonces, aún en esa incertidumbre que parece haber, yo sí creo que me voy a posicionar como uno de los rebeldes que quiero seguir sosteniendo la corporalidad en nuestras interacciones, en las interacciones humanas. Creo que un principio fundamental de sentir de saber que somos humanos es esta presencia corpórea también, porque no solamente es nuestro contenedor, es nuestra forma de estar en el mundo y de comunicar y de nos da humanidad. Entonces, también me cuestiono, estoy en eso de cuestionarme cómo las formas y a lo mejor para mí de repente lo pienso, igual no voy a tener un grupo de 50, pero prefiero tener 5 que sí nos miremos, nos toquemos, nos sintamos, resonemos plenamente en la medida de que eso sea posible. Y yo creo que eso va a ser uno de mis lugares de batalla, pero creo que en términos generales los que hacemos terapia gestal necesitamos platicar y cuestionar, y no solo cuestionar qué va a pasar, sino qué vamos a hacer, qué queremos hacer, porque sí tenemos una postura en la vida, sí tenemos una manera de mirar. Cuando decimos que la gestal también es una forma de vida, es si podemos y que proponemos continuar con algo de esta forma de vida que nos ha hecho sentido a muchos, a miles, a millones de personas. Ok, entonces, eres tú y la gestalt en la respuesta por ahí, ¿verdad? Sí, sí. Sí, o sea, alguna vez en una clase comentando de algún tema, uno de mis alumnos dice, oye, pero es que eso no sucede en el mundo. Y entonces, me acuerdo que me sonreí porque le dije, es que cuando te hablo yo de esto, te estoy diciendo, te estoy invitando a que lo hagamos. O sea, es cierto, hay cosas que no están hechas, pero esa es justamente nuestra labor. O sea, no estamos solamente siendo estudiantes en una escuela para repetir algo. Somos agentes activos, sociales, para hacer cosas y llevarlas al mundo. Entonces. Sí, yo no creo que hayan podido arrancar del todo la influencia de Goodman en las raíces de la corriente. Y es un hacer y es una postura activa. Y está implícito, aunque no hayamos todos leído los libros de Goodman o conocer sus obras y sus actos, es algo que está. Y te escucho un poco en eso, o sea, no estoy diciendo lo que alguien más tiene que venir a hacer, te estoy diciendo lo que veo y lo que voy a hacer, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, yo creo que ahí, quien está en gestal no puede no estar como con una línea sanguínea con nuestro maestro Paul Goodman, por supuesto. Sí. Es curioso ahorita, o sea, a veces en las entrevistas no sé qué hago con mis manos, o sea, no sé qué hacer con ellos. Me doy cuenta que están divagando por aquí y por allá, pero no sé, hace ratito que tú estabas hablando, acabé así, y tengo esta mano descansando tan a gusto sobre la de abajo, y estoy sintiendo así todo lo entre las... O sea, no me tienes que decir nada, no sé si es una programación previa, pero es una parte muy curiosa de que estoy sintiendo mis manos tan plenamente ahorita al hablar contigo, que hasta te lo comento y invado tu espacio, ¿no? Pero dije, ah, qué interesante efecto está teniendo Miguel. ¿Sabes qué? Es que esto es curioso, porque cuando vi tus manos así, creo que es como a mí me estás haciendo sentir. Es como si me tuvieras entre tus manos. Yo tampoco sé cómo se está dando, pero así me siento. O sea, y es como rico. Como involucrarnos. Sí. Estar involucrados. Sí, es muy rico. Y yo creo que eso habla de lo que yo he experimentado aquí, de tu congruencia, ¿no? Del hacer y el generar. Pues aquí está un ejemplo de lo que generas con lo que dices, que no es solamente decir. Entonces, va, pues de mi parte eso es todo, pero te pregunto si hay algo más que tú quisieras agregar ahorita o sientes que esto es una digna representación de tu persona en este momento. Sí, yo creo que lo, por donde fuiste y por donde me invitaste a ponerme, dije de mí, no es habitual, pensé que iba a ser como, podría ser incómodo y no, lo hiciste para mí muy, muy, muy rico, Peder, y simplemente me siento afortunado, y estoy sintiendo tus ojos en esta pantalla y toca en mi corazón, es justamente, quiero que se logre eso en los encuentros, mientras sigan siendo virtuales, Y alguien me ha dicho que yo puedo lograrlo, pero yo lo estoy sintiendo de tu lado y simplemente lo que siento es gratitud. Entonces, de verdad, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.